Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizaciones sociales realizaron un acampe en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social como parte de un plan de lucha. Federico Alonso, integrante del movimiento Teresa Rodríguez y de Fogoneros, explicó los reclamos. Nuestro frente de lucha, que lo componen 20 organizaciones a nivel nacional, iniciamos hace un mes un plan de lucha. La reivindicación planteada de mínima es la apertura de los programas sociales para todas las personas que lo necesiten. Frente a eso, el gobierno rechazó, obviamente, la apertura universal e inclusive, digamos, dar cupos para las organizaciones. Así que, bueno, ya con ese punto, obviamente, no se pudo continuar la negociación. Después hay otro punto importante, que es el tema del aumento de los programas, que hoy está en apenas 7.500 pesos. El gobierno hizo un anuncio de que se iba a aumentar 500 pesos, lo que nos parece que es una barbaridad. O sea, 500 pesos lo gasta un compañero, una compañera, cuando va al supermercado un día para comprar lo indispensable. Y el tercer reclamo, el fortalecimiento de la asistencia alimentaria para los merenderos y comedores, que están en una situación de desabastecimiento, en muchos casos hace 3-4 meses que no se entrega, y cuando se entrega muy poca mercadería, e inclusive con un faltante que es esencial, sobre todo para los merenderos, que es el tema de la leche, o sea, no entregan leche. Alonso contó cómo fueron reprimidos. Cuando iniciamos el acampe, cuando estábamos llegando a Desarrollo Social, fuimos a cruzar la otra mano de la 9 de julio. Cuando fuimos a cruzar, la infantería nos cruzó, ellos a nosotros, reprimiendo bestialmente la cabecera de la columna. Y bueno, ahí hubieron muchos compañeros y compañeras con heridas graves, inclusive después de haberlos golpeado, los amenazaban con llevárselos detenidos, una locura. Además, en el marco de la represión hubo una cacería y agarraron a un compañero, Gabriel Contreras, que es de nuestra organización. El militante dio detalles del aparato represivo montado y lo consideró un fracaso. Todo el aparato represivo que armaron durante el transcurso de la mañana, inclusive, donde suspendieron los subtes, donde el funcionamiento del tren, sobre todo el tren Roca, fue muy irregular, todo adrede para intentar frenar una enorme manifestación popular. Todo este aparato represivo fue derrotado por nuestras organizaciones, que con el ingenio popular llegamos al lugar. Es decir, que todo este andamiaje pensado por Patricia Bullrich una vez más fracasó. Por último, Alonso repasó los motivos que desde el gobierno les dieron para que no llegue leche a los merenderos. Primero adujeron un problema en relación al tema de los vaivenes del precio del dólar y el problema con los proveedores. Después, supuestamente llegaron a un acuerdo con esos proveedores y dijeron que tenían problemas de logística. Es decir, siempre hay un problema técnico, digamos, que hace que nuestros merenderos no puedan asistir de la forma que hay que asistir a los pibes y pibas que están malnutridos. O sea, estamos hablando de un problema muy serio en la Argentina, del tema del hambre. Nos parece que nuestro plan de lucha abonó muchísimo a que se instale el problema del hambre en la Argentina, más allá de que también, por supuesto, todo un conjunto de sectores también lo fueron planteando, cada uno con sus herramientas, pero lo que nosotros planteamos en particular, acá hay un problema muy grave respecto a la ejecución de los programas que tiene el Ministerio. O sea, hay un problema de financiamiento que a nuestro entender no depende tanto de una ley, sino de que hagan fluir el dinero necesario para activar esos programas que hoy están con un presupuesto muy bajo para la crisis social que hay. Por eso nosotros vamos a profundizar el plan de lucha, no vamos a dejar la calle, hay que ganar la calle, hay que hacer un llamamiento a todas las organizaciones piqueteras y sociales, a los sindicatos que han venido a acompañar, muchísimas organizaciones gremiales se acercaron solidariamente, sobre todo después de la represión. Y llamó a ocupar las calles.